happy day. Spinners y esto llamado Working My Way Back to You, baby, aquí en la ochentera 91.9, cuando tenemos las 10 de la mañana, 8 minutos, así vamos comenzando una nueva semana de regreso al futuro, viajando en la máquina del tiempo. Así nos vamos enrutando para disfrutar una nueva semana en nuestras actividades. Soy Checho Cano y voy hasta la 1 de la tarde. Back to the Future, de regreso al futuro, en la ochentera 91.9 Medellín. Tree by a river, there's a hole in the ground, there are no Los clásicos siempre son la chispa de la vida. Chispa de la vida. La ochentera 91.9. Ahora puedes llevar contigo el espíritu de los 80. El espíritu 80. Descarga nuestra app La Ochentera 91.9 en tu dispositivo. Y sumérgete en los 80. Historia de clásicos de alto reconocimiento y recordación aquí en nuestra ciudad, alta recordación, es La Isla Bonita de Madonna. Y paradójico, es una de esas canciones que Madonna ni la voltea a ver en los conciertos. No he visto una interpretación como muy contemporánea de esta canción a nivel de Madonna, pero bueno, si aquí gusta en Medellín, ¿qué más hacemos? Ya, nos basta con ello. Y cada vez que quieran escucharla, pues aquí estamos en La Ochentera para ponerla en la rotación al lado de otras canciones que sabemos que también hacen parte de esa historia de los buenos clásicos ochenteros, en especial La Ochentera 91.9. ¿Qué tal si recordamos a Air Supply? En unos minutos aquí en La Ochentera 91.9, para que ustedes se conecten con nosotros aquí. Canciones que deseen programar a través de nuestro WhatsApp, que es el 305-3007-919. Ese es nuestro WhatsApp para que ustedes programen buenas canciones, se conecten con los clásicos que tenemos. Y claro, puedan disfrutar también de Air Supply, Lonely is the Night. Estamos de regreso al futuro en la máquina del tiempo a través de la ochentera 91.9. Really thought that I could live without you. Really thought that I could make it on my own. Sent you away, yeah, I said I didn't need you. I let you go. Sumérgete en los 80. En los 80. En tu dispositivo favorito, descarga nuestra app, La Ochentera 91.9. La Ochentera 91.9. Get up!

Ochentera 91.9. La ochentera 91.9. Gave up and you threw it away. I'd like to give you all the reasons

Barry Manilow en esta muy buena canción. Están muy románticos en esta mañana. ¿Será que la empatamos con esta? Dos baladitas. Hoy es lunes. Sí, no importa. Vamos a recordar a Chicago. Están melancólicos y románticos en esta mañana. Primer martes, primer lunes mejor, este mes de septiembre. Está Chicago y este llamado Her Habit to Break. Forever. Another illusion I chose to create. You don't know what you got until it's gone, and I found out a little too late. Regreso a los 80, en 91.9, La Ochentera. La Ochentera.